12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. A partir de este momento, 60 minutos netos de contenido solo apto para curiosos. Y antes de meternos en harina, Aida Martínez, ¿qué tal? Bienvenida, vías de contacto. Buenas tardes, Juanjo, estamos aquí de nuevo y pues nos sepan ustedes que pueden contactarnos a través de oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Galaxias y Centellas, si ponen, en Twitter, Juanjo Martín S, y nuestra web, galaxiasycentellas.com. Eso es. Por cierto, un oyente ha mandado un mensaje a Facebook, nos ha hecho caso y te ha puesto tarea. Luego le contestaremos a una pregunta que tiene relación a cómo se dispersan los peces en los lagos o algo así. En los ríos, en este caso, en Canarias no tenemos ríos, pero vamos a intentar responder esa pregunta de cómo se van los peces, si en teoría no hay conexión entre un río y otro, cómo pasan de un río a otro. Muy buena pregunta. Luego le contestamos. Y hoy comenzamos una serie de entrevistas dedicadas al cerebro. Con motivo del Año Internacional de las Neurociencias, durante 8 programas trataremos y traeremos a expertos a este programa de radio y hablaremos de nuestro cerebro. Con ellos trataremos temas relacionados con los sueños, la memoria, el dolor, enfermedades. 8 programas, 8 monográficos, entrevistas monográficas sobre nuestro cerebro que comenzaremos hoy. Y comenzaremos con una aproximación histórica donde iremos de la mano de nuestro invitado desde las antiguas trepanaciones a las técnicas más sofisticadas de hoy en día. Conoceremos qué sabe la ciencia del cerebro, pero lo que es más importante, les contaremos qué desconocemos y qué nos queda por conocer. También podremos escuchar la entrevista que le realizamos al experto en seguridad informática, Chema Alonso. Una conversación que, la verdad, personalmente me dejó muy intranquilo. Hoy descubriremos que estamos mucho más expuestos a los ciberdelincuentes de lo que pensábamos. Y también tendremos nuestras habituales secciones donde, como les dije, Aida Martínez contestará la pregunta de un oyente. Natalia Ruiz nos hablará de los premios Ig Nobel. Daniel Marín nos llevará al espacio. Y Oswaldo González nos adelantará la visita de un brillante cometa en el 2013, si todo va bien. Pero antes, nos ponemos al día con Principia. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Y como siempre, la encargada de ponernos al día, de que estemos muy atentos a la actualidad, es nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos, responsable de su suplemento de ciencia, Principia. Bienvenida a Galaxias y Centellas, Verónica. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Y vamos a empezar un poco crítico, si te parece. Autocrítica, aunque no habla del periodismo, pero sí de la ciencia. Un estudio publicado y hecho público esta semana dice, contabiliza, que el fraude científico se ha multiplicado por 10 desde 1975. Pues sí, esta semana se ha puesto de manifiesto algo que le sube los colores a la comunidad científica. Lo bueno de todo es que lo han hecho como ellos saben hacerlo, es decir, han sido los propios científicos quienes han dado la señal de alerta con un estudio publicado en una revista científica. O sea que, y bueno, pues ese dato, se ha multiplicado por 10 el fraude desde 1975. ¿Qué ha hecho este equipo de investigadores? Pues lo que ha hecho, se ha ido a todas aquellas publicaciones que se han tirado para atrás en las revistas, o sea, han sido publicadas, pero en un momento dado se han despublicado, es decir, se han retractado, que es la palabra técnica, y entonces, pues, la han estudiado y se han dado cuenta. Ellos pensaban que al principio casi todos estos trabajos que se habían echado para atrás de las revistas, pues, eran por errores, pero no, se han dado cuenta que precisamente han sido las malas prácticas, el fraude y demás, en un 67%, 67% de estos estudios se han echado para atrás por fraude. Bueno. Y luego, por malas prácticas, un 43%. Y por plagio, incluso ya un 10%. Bueno. Entonces, bueno, la cosa se pone un poco fea. ¿Por qué? ¿Las causas? Pues, sobre todo ha sido después de 2007. No sé si te suena un poco la fecha. 2007, inicios de esta crisis. Sí. Pues, estos científicos dicen que la presión de todos los científicos internacionales por el recorte de fondos les ha hecho que sean un poco más mentirosillos a la hora de poder publicar más en revistas de impacto. Y no se salva nadie, o sea, en este tipo de estudios han estado Nature, han estado Science, han estado todas las grandes. Y bueno, pues tenemos un problema. Y una vez más volvemos a hablar de por qué el sistema científico premia solo por la publicación de en revistas científicas de impacto y demás, y a lo mejor deberíamos estar ya revisando los fondos que se dan a los científicos, que no sean solo basados en esto, porque al final está generando una lucha y a veces innecesaria sí. y que pierden tiempo y esfuerzos en ir por la puerta de atrás, ¿no? Otro titular sería que España, a pesar de estos números, España registra menos del 1% sí, de los casos. Sí. Eso está bien. ¿Somos más honestos? No sé. No sé. O nos pillan más, a lo mejor. A lo mejor. Hay que recordar que la única, en muchas ocasiones, la única manera de que un científico no solo pueda dedicarse a esto, sino que sobreviva o pueda llevar comida a su casa, es publicando, y gracias a esas publicaciones en revistas le dan proyectos de investigación. Y claro, la tentación está ahí. Si no bien el fraude, sí el plagio, bueno, ahí cuando presionas a una persona le sacas lo peor de cada uno, ¿no? Lo peor de sí. Bueno, ya hace tiempo que ya estamos hablando de eso, de la necesidad de revisar todos estos estas maneras de condecorar a los científicos o de aportar fondos. Aún así, el método científico es, ojalá en todas las profesiones pudiéramos tener un método científico, es decir, que nuestros pares, nuestros compañeros sean los que nos digan, oye, lo has hecho bien, lo has hecho mal, deberías revisar esto, o sea, es fantástico porque es una manera muy honesta, muy abierta y libre, pero que bueno, que tiene sus posibilidades de fraude y demás, que también se detectan, o sea, porque este estudio se ha hecho sobre todo en estudios que se había detectado errores. Ahora lo que se ha visto es que esos no son solo errores, sino es fraude directamente. La ciencia que está muy atenta de sí misma también. También deberemos estar atentos al aire que respiramos porque esta semana también se ha conocido un estudio que enumera o pone cifras a las personas que pueden morir a causa de la contaminación que respiramos. Sí, la verdad es que la cifra es dura porque dice que 9 de cada 10 españoles respira aire contaminado. Entonces, claro, son 9 de cada 10 españoles respira aire que supera los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y Verónica, la pregunta sería, ¿y quién es esa persona que respira aire saludable? Pues será aquel que vive, no sé, en Teide, en los cerros. Tendremos que buscar a esa persona. De España, sí. Uno de cada 10 no respira aire contaminado. A lo mejor uno de cada 10 que no respira. No sabemos esa parte. Bueno, el informe ha sido presentado por Ecologistas en Acción y ellos además ponen un límite. Es decir, vale, para ellos dicen que 9 de cada 10 respiran aire contaminado según los niveles de la Organización Mundial de la Salud. Pero atendiendo a las leyes españolas, el porcentaje de la población sería un 22%, o sea que ya 10 millones de ciudadanos españoles respiran contaminantes que superan la legislación española. O sea que estamos ahí en unos niveles que no serían los adecuados. Y principalmente después se ha mirado las partículas en suspensión, tanto finas como gruesas, el ozono troposférico, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que son los contaminantes principales de la contaminación proveniente del tráfico, que es justamente lo que más nos afecta. O sea, siempre estamos mirando a las industrias, que sí, que son contaminantes, pero nuestros propios coches, lo que nos lleva de un sitio a otro, en vez de ir caminando, coger guaguas y tranvías, es lo que justo está elevando estos niveles. Si quieren más información, si quieren estar al día sobre la actualidad científica, tecnológica de Canarias, de España, del mundo, los jueves en Diario de Avisos con Verónica Martín. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Verónica. Ustedes. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com ¿Sabes que podemos tener hipo durante años? Charles Osborne ostenta el récord del hipo más largo, con una duración de 68 años. Su hipo empezó en 1922 con una media de 40 sobresaltos por minuto, bajando 20 y finalmente parando el 5 de junio de 1990, 68 años después. La declaración del año 2012 como año de la neurociencia en España por parte del Parlamento Español representa, la verdad, una oportunidad única para hablarles de nuestro cerebro, de cómo funciona, qué sabemos y, como les decía antes, muy importante, qué desconocemos aún. Hoy comenzaremos una serie de 8 entrevistas, 2 meses, a especialistas en diferentes áreas relacionadas todas ellas con nuestro cerebro. Para comenzar, hemos querido hacer quizás una aproximación histórica a la investigación neurocientífica. Nos acompañará en este paseo radiofónico el profesor Tomás González, que es catedrático de anatomía de la Universidad de La Laguna. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer, profesor, tenerle en estos estudios. La arqueología nos ha mostrado que nuestros antepasados, también los aborígenes canarios, efectuaron ciertas, no sé si llamarlo, intervenciones quirúrgicas en el cerebro, ¿no?, llamadas como trepanaciones. ¿Cómo realizaban estos agujeros en el cerebro, bueno, en el cráneo? Sí, se tienen datos de que hace 7.000 años se practicaron trepanaciones. Esto pertenece prácticamente al neolítico en la historia, entonces tenían que utilizar unos elementos muy arcaicos. A pesar de utilizar estos elementos tan arcaicos, pues estas trepanaciones, sabemos muy poco de la finalidad, ya que no tenemos documentos escritos de la finalidad porque las hacían, pero sí que a los sujetos que se las practicaban sobrevivían, porque el borde del hueso que era trepanado tiene signos de crecimiento, o sea, seguía vivo, soportando incluso, no sabemos qué técnicas utilizaban o la resistencia de estas personas, porque imagínese usted en qué condiciones de asepsia podrían ser practicadas estas trepanaciones. Claro. Y sobrevivían posiblemente algunos hasta años después de practicársele este tratamiento. Se les hacía un agujero en el cráneo. Un agujero en el cráneo, muy bien formado, redondito, por lo que tenemos, por los documentos que quedan y los cráneos que se conservan de esta época en culturas prehispánicas, pues son algunos de 3, 4 y 5 centímetros de diámetro. ¿Y servían para algo? Bueno, como le digo, no tenemos documentos. Bueno, en algunas culturas prehispánicas sí sabemos que la principal indicación eran unos intensos dolores de cabeza. Suponemos que migrañas, entonces, ajá, porque era realmente el tipo de enfermedad que en ese momento podía asociarse a la neurología de alguna forma. Le dolía la cabeza y hacían trepanaciones. Esta es una de las finalidades que creemos, y hay documentos que hacen suponer que esta era la indicación de la práctica de las trepanaciones. Pero ahora con la medicina actual, profesor, ¿hacer un agujero en el cráneo sirve para algo? ¿Podría aliviar algún síntoma? Bueno, es una práctica neuroquirúrgica muy habitual. Hay que abrir la cabeza para muchas cosas. Pues, claro, por ejemplo, un tumor, un hematoma, una malformación vascular, aunque hoy día muchas se pueden, digamos, tratar sin necesidad de abrir la cabeza con métodos, claro, de cirugía intervencionista, no agresiva en el sentido de tener que abrir el cráneo, pero la inmensa mayoría de las veces hoy día se sigue, los neurocirujanos tienen que seguir abriendo el cráneo para muchos tratamientos neuroquirúrgicos. Después de, digamos, la prehistoria de la neurología, que ni siquiera era neurología, era me duele la cabeza, hago un agujero y a ver qué pasa, llegamos casi, tenemos que saltar como todo en la ciencia, cuando hablamos de ciencia, la Edad Media, y llegar al Renacimiento, donde comienzan a ver el cerebro, a describirlo, pero exacto, aún no sabían muy bien para qué servía esa, claro, esponja que teníamos en, sí, la cabeza. Sí, sí, así mismo es. Los avances después vinieron con el clasicismo griego, primero con Hipócrates y después la escuela que se desplazó a Alejandría, donde también ya se empezaban a hacer unos avances anatómicos. En aquel momento todo lo que teníamos eran los conocimientos anatómicos, ¿no? Y después ya en el siglo II después de Cristo, pues es Galeno, ¿no? Y hasta el Renacimiento, todos los conocimientos que teníamos, pasa la Edad Media, llegamos al siglo XVI prácticamente, y toda la medicina estaba basada en Galeno. Entonces, hay un gran desarrollo de las escuelas anatomistas, tanto para conocer la anatomía del cuerpo, que no se conocía. Es verdad que en Alejandría ya se hacían disecciones de cuerpos humanos, ¿no? Y también se utilizaban, el propio Galeno hizo disecciones de cerebros de animales, incluso les provocaba lesiones e interpretaba con qué tenía que ver aquella lesión de los animales. Es famosa hasta en la literatura la lesión de un nervio recurrente que dejaba al animal, le afectaba la voz, y entonces él pensaba que por allí tenía que ver, es el nervio que inerva nuestras cuerdas vocales, el recurrente, ¿no? Bueno, pues eso, ya esos primeros conocimientos se empezaron a conocer desde Galeno, pero digamos eso queda ahí parado, y Galeno en medicina era Dios. Entonces cuando llegan, pues una escuela, llegado el Renacimiento, se quieren reconocer nuevos conceptos, y entonces dentro de los anatomistas el más conocido es un belga llamado André Vesalio, que empieza, digamos, tiene la valentía de dejar a Galeno a un lado y volver a hacer disecciones, hacerlas él mismo, y es cuando hace unas disecciones del cuerpo humano con unas imágenes y unas láminas anatómicas impresionantes, de una extraordinaria belleza, y que incluyen además preparaciones del cerebro, de cerebros humanos, unos dibujos del cerebro humano como se harían hoy con cualquier fotografía, muy ricos en detalle. Pero estamos en el siglo XVI, era la corriente de las lo que primaban en resolver todo eran, cualquier explicación se daba del funcionamiento del cuerpo a los neumas, era la teoría neumática. Se pensaba que el cerebro funcionaba como un conjunto de tubitos, bombas y pistones, ¿no? Entonces ellos, aunque hicieron esas grandes disecciones en el siglo XVI, no encontraron, no asociaban la importancia del cerebro y muchas de las funciones que tiene el cerebro, ¿no? Porque hubo un momento en el que todos los sentimientos, sentimientos, estaban erradicados o centrados en el corazón. Se pensaba que, como cuando te ponías contento te latía mucho el corazón, o cuando veías a una chica guapa te latía muy rápido, claro, el corazón, pues pensaba, pues ahí está el origen de los sentimientos. Sí. ¿Cuándo emigró todas esas características, bueno, o funciones al cerebro? Bueno, pues eso digamos que empieza en esa época, ¿no? Empieza con Descartes, en principio, porque fue el propio Descartes en que ya dijo que emana del corazón, pero llega al cerebro, y del cerebro, a través de los neumas, se extiende a los movimientos, y se distribuye por el cuerpo, ¿no? Ya se empieza a dar importancia al cerebro, pero realmente el momento en que, fíjese usted, que llega el Renacimiento, llegamos a la época de la Ilustración, que supuso una época muy importante, un cambio en el pensamiento de toda la cultura en ese momento, y ya se empieza a pensar que la naturaleza, ya se le da importancia a la naturaleza. Es que cualquier cambio en el pensamiento tiene que ver, repercute en las ciencias en concreto, ¿no? Entonces es cuando se dice, si la naturaleza ha puesto al cerebro para algo, tiene que ser para algo, y no simplemente como una glándula. Se le atribuía una función secretora, más que nada, ¿no? y de nutrición, pero digamos, no se le atribuía la función del pensamiento, la conciencia. ¿Y cuándo se identifica las funciones que tienen las regiones cerebrales? Bueno, eso tiene que llegar al siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo convulso en cuanto al desarrollo de la ciencia de la medicina general. Una de las cosas más importantes del siglo XIX fue el descubrimiento del microscopio. Fue fundamental porque se empiezan a estudiar las diferencias citoarquitectónicas, se empiezan a estudiar con unas tinciones primitivas las diferencias no solo en los órganos, sino en los órganos, digamos, generales, sino también dentro del sistema nervioso. Y entonces empiezan a aparecer las ideas de atribuir a regiones cerebrales una función. Y con algunas se acertó, porque es donde empieza, por ejemplo, que la médula espinal, esto viene del siglo XIX, era el origen de los movimientos y de los reflejos osteomusculares que tenemos ahora, que el tronco encéfalo era el que controlaba nuestras funciones vitales, como la respiración. Se le atribuye, todo esto en el siglo XIX, se le atribuye al cerebelo una función de coordinación y equilibrio, cosa que es cierta y que hoy sigue siendo vigente, y al cerebro, en ese momento, cerebro para ellos era corteza cerebral, lo que vemos desde el exterior, el pensamiento, y eso era cierto, pero luego también se empezaron, digamos, a hacer juicios de otro tipo. Entonces, digamos que la asociación de área cerebral, función, que se hizo en un principio en el siglo XIX, eran funciones de, pues esta es la zona, esta zona tiene que ver con el instinto reproductor, con el instinto asesino. Adelanta el siglo XIX, todo esto en un siglo, ¿no? Adelanta el siglo XIX, sigue progresando, y entonces aparecen, pues ya hacia mediados, finales del siglo XIX, aparecen los trabajos de Broca, que es un neuroanatómico muy importante, que ya empieza a encontrar regiones cerebrales asociadas a función al área de Broca. Hay una que se estudia en neurología, lo que es la fascia de Broca, que es una fascia motora, una zona del cerebro con el lenguaje, con la articulación de la palabra, con el lenguaje hablado y escrito. Bueno, fundamentalmente con el lenguaje hablado. Y también aparecen en esta época, aparte de Broca con estas funciones, nos encontramos también otras escuelas que atribuyen, con esta evolución aparecen también, se quiere hacer de estas funciones, atribuir el tamaño del cerebro y las medidas encefálicas a la inteligencia. Luego hablaremos de uno de esos mitos, porque el otro es que solo usamos un tanto por ciento de nuestro cerebro, ya veremos que sí. No, pero lo explicamos luego. Otro salto muy importante dentro de las neurociencias es la imagen, la capacidad que tiene la tecnología o ha puesto a su disposición la tecnología para que usted, experto en neurociencias, en neurólogo, anatomista, pueda ver el cerebro sin necesidad de abrir la cabeza al paciente, incluso verlo en funcionamiento. ¿Qué ha cambiado cuando comienza, no bien la radiografía, porque me comentaba antes que la radiografía poco del cerebro puede ver, pero sí el TAC, esos métodos no invasivos que te permiten ver el cerebro, en tres dimensiones incluso? Bueno, sí, claro, la mayor parte de este análisis tridimensional se hace realmente, lo que recogen la mayor parte de los aparatos son estudios bidimensionales que a través de software se pueden hacer análisis tridimensionales, ¿no? Entonces, el escáner supuso un avance muy importante, pues, hacia los años 70, fue una invención de unos ingenieros de la casa EMI, y posteriormente es cuando aparece la resonancia magnética nuclear con todas sus aplicaciones. Hasta ese momento, con las técnicas bidimensionales, con la radiología simple, como usted decía antes, o incluso con la angiografía, servía para tener alguna idea de determinadas patologías, pero analizando datos indirectamente. Pero ya la resonancia magnética nuclear, y concretamente las nuevas técnicas de neuroimagen funcional utilizando isótopos con los que se marca glucosa, por ejemplo, o flúor marcado, pues entonces ya el progreso va siendo terrible, ¿no? Podemos ver incluso qué áreas del cerebro se activan con determinadas funciones. Claro. ¿No? Esto es espectacular. ¿Qué nos queda por averiguar? ¿Hacia dónde vamos? Claro. Bien. No lo sabemos todo, evidentemente. Vamos a hacer una premonitorio. ¿Qué es lo que nos queda? No sabemos cómo funciona el cerebro. Sabemos cómo funciona una neurona, una conexión entre neuronas, a nivel individual o en pequeños grupos. Pero cada acción que nosotros hacemos requiere un trabajo en bloque de muchos bloques de neuronas. No sabemos cómo eso ocurre. Nosotros tenemos una idea que es dependiente de los instrumentos que manejamos para explorar esa actividad, pero realmente no sabemos si estamos siendo miopes con esos medios de exploración, porque la imagen final que obtenemos está parcializada y limitada a los métodos de exploración que estudiamos. Entonces, bueno, uno de los retos es saber realmente cómo funciona el cerebro en bloque. No lo conocemos. Otro reto, las enfermedades psiquiátricas que tenemos, es el reto para el siglo XXI y seguro que para el siglo XXII también, saber cuál es la base orgánica de las enfermedades psiquiátricas, que hasta ahora pues están en pañales todo esto. Y por supuesto también pues conocer más de las enfermedades neurodegenerativas, de las que sabemos muy poco, ¿no? Y saber realmente cómo son los procesos neuronales en estas enfermedades. Hablando de mitos, dos mitos que circulan mucho por la sociedad, bares, terrazas incluidos, comidas familiares, dos. Uno es, que ya es del siglo XIX, es más inteligente quien tenga la cabeza más grande o, por lo tanto, el cerebro mayor, el más pesado. Y otro hace referencia al tanto por ciento de cerebro que utilizamos. Aquellas personas que defienden que tienen poderes sobrenaturales, dicen que ellos los tienen porque el resto de los mortales solo utilizamos una parte de nuestra capacidad, el 10, el 20. Entonces, la pregunta sería sencilla. ¿Es más listo quien tenga el cerebro mayor? Bueno, empezando por la primera pregunta, sí, que era la de el tamaño cerebral y la inteligencia. Eso es un mito, ¿no? Eso fueron pues estudios que se empezaron a hacer en el siglo XIX, a veces hasta sexistas, como el hombre tiene el cráneo más grande, debe tener el cerebro más grande y lo puede tener más grande, pesa un poquito más. Pero eso no quiere decir que sea más inteligente. El elefante también tiene el cerebro más, claro, grande que el nuestro. Y dentro de la evolución de la humana, el neandertal tiene el cerebro de mayor tamaño que el Homo sapiens y no fue más inteligente. Entonces esto es un error terrible, igual que es difícil, partamos de la base que es difícil saber cuál es el test de inteligencia adecuado dependiendo del entorno en donde se encuentre el individuo. O sea que no, el tamaño y la inteligencia, no, eso nos vamos a olvidar. El tamaño no importa. En este caso no. En este caso no. En este caso no. Bien. En este caso no. Con respecto a lo segundo, solo utilizamos el 10%, sí, de nuestras neuronas, de las neuronas que tenemos en el cerebro, para nuestro trabajo diario. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que cada actividad tiene unos grupos neuronales que intervienen en esa actividad. A veces son estos bloques del que les comentaba antes, intervienen bloques en unas áreas concretas, en diferentes áreas para cada una de la actividad. Pero no es que solo trabaje el 10%, puede trabajar un porcentaje determinado para una acción, para una actividad, y otras para otra acción y otra actividad, pero no sobra nada, ya lo decían los científicos de la ilustración. Pues don Tomás González, catedrático de anatomía de la Universidad de La Laguna, ha sido un placer tenerle con nosotros en la Radio Autonómica de Canarias y muchísimas gracias por haber inaugurado estas 8 entrevistas que vamos a dedicar durante los meses de octubre y noviembre, dedicados y para conmemorar el año de las neurociencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, como lo digo. Ha sido un placer para mí también y muchas gracias por invitar. Gracias, hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Esta sintonía que tiene un aire misterioso no quiere ser nada misterioso, al contrario, quiere arrojar mucha luz sobre preguntas que quizás te puedan rondar la cabeza y que llevas barruntando durante mucho tiempo. Y esto es lo que le ha pasado a uno de nuestros oyentes, que nos ha escrito a través de Facebook y nos ha hecho una cuestión. Óscar Macho Ibáñez nos planteaba lo siguiente, Aida. ¿Qué nos contaba Óscar? Pues nos preguntaba un poco que cómo consiguen diferentes especies de peces pues poder sobrevivir en distintos tipos de medios. O sea, él nos ponía el caso de que, por ejemplo, si viven en un río como el Duero, ¿cómo pueden estar igualmente en el Ebro si no hay conexión entre esos ríos? Y tampoco pasan, claro, por el mar, porque esas especies morirían o sus futuras generaciones, sus huevos morirían en el camino. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Claro, ¿cómo es posible que la misma especie de un pez esté en ríos diferentes que no están conectados? Sí, él nos preguntaba exactamente cómo llegan esos individuos o sus huevos a otro río. Pues muy buena pregunta, que no hay, ¿eh?, conexión. Pues muy buena, sí, pregunta, sí. Pues para esta pregunta la verdad es que tenemos que decir que tenemos que dar gracias a Fátima Hernández, porque nos ha servido de gran ayuda. Ella es, sí, bióloga y nos ha puesto un poco en este tema, porque dense cuenta que esto, estamos hablando de ríos en Canarias. Pues bueno, una de las cosas que nos diferencian del resto de la península es que no tenemos ríos. Verdad. Vamos a empezar desde el principio para que, pues desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Tenemos que decir para empezar que la fauna, todo lo que se llama ictiológica, dulce acuícola, que serían los peces de agua dulce, de los ríos, por ejemplo, es diferente siempre a la del mar. Hay especies, por ejemplo, como la anguila, que van a vivir en ambos medios en distintas etapas del ciclo de su vida. En general, estas especies dulce acuícolas habitan en ríos o lagos. En este caso, pues, estamos hablando de ríos de la península ibérica. Sí. Vamos a... Esa es la explicación de hacer el cabecero, ¿no?, de esas especies de agua dulce, pero tenemos que, para empezar a explicar el por qué cohabitan en varios sitios esas especies, desde hace muchísimo tiempo, las especies por evolución, pues por factores externos, tuvieron una distribución en función de cómo se adaptaban a determinados requerimientos externos. Entonces, por esta adaptación, hay veces que por un determinado ambiente una especie puede habitar en distintos ríos al mismo tiempo. ¿Qué va a hacer que habite o que no? Pues que las condiciones le sean favorables. Pero todo parte de una evolución inicial, de tiempos remotos, en el que se adaptó en su momento esa especie a un entorno y ahí se ha seguido manteniendo y ha ido evolucionando y los factores externos le han sido favorables para que siga en ese sitio. Claro. Respecto a lo que él nos comenta, porque nos habla como una dispersión, es básicamente lo podríamos atribuir a la mano del hombre, ya que no es que estemos hablando dispersión de semillas, que se verían, pues, por ejemplo, en la tierra son por otras vías, por aves, por el viento, pero en este caso, cuando estamos hablando de dispersión, entrecomillado, tendríamos que decir que es la mano del hombre, porque las aves acuáticas podrían ser también responsables, pero sería más complejo. No es imposible, pero habría que ver, pues, que el se den las condiciones de que se atrapa el ejemplar, el huevo, que lo pasa el ave a otro sitio, que se den las características para que pueda crecer. Entonces, va a depender de muchísimas cuestiones para que esa larva o ese huevo se desarrolle sin problemas en ese nuevo hábitat. Entonces, vamos a atribuir casi que la función básicamente al hombre en esa suelta de ejemplares que se hace muchas veces de forma inconsciente, pero que aunque el hombre juegue un papel importante, también tienen que darse cuenta que hay veces que las cuestiones como la distancia, la aclimatación, la adaptación en el desarrollo de ese huevo, pues lo mismo no se da. Sí. Y me acaba de venir a la memoria que hemos estudiado y hemos hablado de fenómenos atmosféricos que mueven peces de un lugar a otro. Existe la lluvia de peces y hay un fenómeno atmosférico que absorbe agua, es como un tornado, y los puede arrojar a muchos kilómetros de distancia. Pues mira, puede ser una manera de dispersar peces por ahí. Sí, pero no es lo usual, ¿no? Muchas veces, si nos damos cuenta, cuando se introducen especies que no son de esa zona, vemos que es la mano del hombre la que, como todo, que no nos estamos quietos muchas veces, pues sí, condicionamos el ambiente en el que se van a dar esas especies. Óscar, espero que hayamos sido capaces de responder a tu compleja pregunta, porque no era baladí. Si tienes más preguntas o, querido oyente, tiene alguna pregunta que, como le decía, le estaba rondando por ahí, le comentan, quiere confirmarla, desmentirla, lo que quiera, nos la puede hacer llegar a través de oyentes@galaxiasycentellas.com, Facebook o Twitter. Aída Martínez, muchísimas gracias por ser y contestar de esta manera a su pregunta y haber estado con nosotros. Placer. Nada, gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima semana, amiga. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. Hace dos semanas se entregaron los premios Ig Nobel o Antinobel, los han querido llamar también. Y si hablamos de premios Ig Nobel, tenemos que saludar, como siempre, a nuestra compañera Natalia Ruiz. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros, porque si tú tienes una buena fuente de información, una fuente de la que te nutres en esta sección, es de la lista de premios Ig Nobel. Y hace dos semanas se presentaron los premios de esta edición 2012. Y hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí, un poco de todo variadito y que nos va a dar para mucho, ya lo verás. Por ejemplo, parece ser que las que más ha gustado, a los medios de comunicación por lo menos, ha sido la de la Torre Eiffel. Bueno, la verdad es que es curioso porque Anita Erland y Rolf Zwan, de Países Bajos, junto con Tulio Guadalupe, de Perú, Rusia y Países Bajos, ¿cómo se puede ser de tres sitios a la vez? Pero bueno, pues resulta que han hecho un estudio que se denomina inclinarse hacia la derecha hace que la Torre Eiffel parezca más pequeña. Este es el premio Nobel de Psicología, pero a mí lo que me hace mucha gracia es que asistió a la ceremonia el último que te he mencionado, Tulio Guadalupe, porque dos días más tarde Anita Erland y Rolf Zwan contraían matrimonio en los Países Bajos. ¡Oh, qué bonito! ¿Tiene algo que ver el que parezca más pequeña la Torre Eiffel con que dos personas se casen en los Países Bajos? Pues quizás sí. Deberían darme un Nobel a mí por la tontería que acabo de soltar. Pero bueno, no, la verdad es que se van superando, ¿eh? No sé si es que cada vez se buscan mejores perlas o que se nos acaban los temas o no sé el qué. Otro de los que llamó mucho la atención fue el de la coleta, ¿lo viste? No, hay una investigación matemática sobre la forma de una coleta. ¿Te parece una tontería? Pues no, sí, porque al parecer Raymond Goldstein, que es un físico de la Universidad de Cambridge, sí, y sus colaboradores, sí, dicen que su trabajo puede tener implicaciones en la industria textil, en las animaciones por ordenador y en los productos de cuidado personal. Hay un estudio que estudia la forma en que cae una coleta, dependiendo de si el pelo es rizado, liso, tú le das unos parámetros y tú puedes estudiar la forma en que cae una coleta, fíjate tú. Otros investigadores norteamericanos, estadounidenses, han descubierto que los chimpancés pueden reconocer a otros chimpancés mirando fotos de sus traseros. Efectivamente, no viendo, o sea, sencillamente con ver una fotografía del culo de tu colega. Se llama, el estudio se llama Caras y Traseros, Percepción Sexual de los Chimpancés. Entonces, nuestros amigos Franz De Waal y Jennifer Pocorni, ¿eh?, descubrieron que los chimpancés se pueden identificar los unos al otro viendo fotos de sus culos. Y estos recibieron el premio Nobel de Anatomía. Anatomía. Sí, señor. Física, por ejemplo. Física, pues el de la coleta. Ah, el de la coleta, efectivamente. Sí, este fue el de física de este año. Pero mucho más, mira, mira, por ejemplo, el de la paz. ¿A quién le vamos a dar este año el premio Ig Nobel de la Paz? A una empresa rusa que ha convertido munición en diamantes. No me preguntes cómo, tengo que profundizar en el estudio, ¿balas? Pero es alucinante. Sí, pues no lo sé, pues igual son balas, han hecho joyas con las balas. Pero el más divertido, el que a mí más me gusta, es el premio Ig Nobel de acústica. Resulta que Kazutaka Kuriara y Yoki Tsukada, obviamente no son de Móstoles, son de Japón, sí, han creado el Speed Jammer, o lo que yo he traducido como el ¡cállate la boca! Es una máquina que interrumpe el discurso de una persona al hacerse escuchar sus propias palabras con un pequeño retardo. Tú imagínate que tú te estás escuchando a ti mismo, entonces ya no, pierdes el hilo. Pero eso muy, pasa muy divertido en algunas conexiones en directo en radio, ¿eh? Empiezas a, como, a, no sé, como... Sí, efectivamente, como nos dice Gunnar, un retardo y empiezas a hacer la. Sí, y es muy gracioso. Bueno, sí, gracioso para loco, el que lo oye, claro. Para el pobre corresponsal, no. Y entonces eso lo usan para silenciar a los pesados. Sí, se llama el cállate la boca. El cállate la boca, ya. Sí. Después en neurociencia ha habido también otro muy interesante, por demostrar que los investigadores que estudian el cerebro utilizando complejos instrumentos y estadísticas simples pueden ver actividad cerebral significativa en cualquier parte, incluso en un salmón muerto. Vale. O sea que ha investigado esto, la actividad cerebral en los salmones muertos. Claro, esto es para sugerir que corrijan ciertas técnicas de estudio, porque un salmón muerto obviamente no tiene actividad cerebral. Ya, obviamente no. Bueno, yo algunos días estando viva tampoco, pero sí. Vamos, que por ahí van los tiros, que hay que corregir ciertas formas de trabajo. Por cierto, y por último, compañera Natalia, los investigadores van a la entrega de los premios, recogen, no sé qué será tampoco, pero ¿van allí a la ceremonia? Efectivamente. ¿Van? Es decir, yo creo que en algunos casos, si son gente muy estirada, pues no apreciarán el Ig Nobel, pero siempre hemos dicho que el premio Ig Nobel son premios que a estudios que primero te hacen reír y luego te hacen pensar, o sea que tienen un trasfondo. Y no podemos olvidar que uno de los ganadores del premio Nobel, también había ganado anteriormente un premio Ig Nobel por hacer levitar a su rana. Es que quien se precia tiene que tener un Ig Nobel. Un Ig Nobel o un Haster firmando un artículo contigo, como el mismo ganador de este Nobel. Natalia Ruiz, muchísimas gracias por habernos traído la sección, ya lo hemos dicho muchas veces, la sección más golfa de Galaxias y Centellas, donde nos reímos con la ciencia, no de la ciencia, como con los premios Ig Nobel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, amiga, adiós. Chao. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La mujer en la luna, que se estrenó en 1928. La pasada semana visitaba la Universidad de La Laguna Chema Alonso. Chema Alonso es experto en seguridad informática y divulgador de la necesidad de protegernos de los malos, de los hackers. No quisimos desaprovechar la ocasión para estar con él y hablar de cómo de seguros o no estamos con la tecnología. Bueno, eres experto en seguridad, en Internet. Ahora Internet no solo está en los ordenadores, están también en los teléfonos móviles. En las televisiones, en los juguetes, está en las consolas de videojuego, en la tele, en las casas. Es cierto que quizás no estamos muy acostumbrados a o no tenemos la cultura de seguridad en esos aparatos, porque evidentemente nadie va a un cajero y sale con el dinero en la mano. Somos muy temerosos de quién está a nuestro alrededor. Sin embargo, somos muy laxos con la seguridad en esos dispositivos porque, entre otras cosas, no lo vemos. Los delitos no se ven. No ves a alguien que te roba el teléfono. ¿Nos falta cultura de seguridad? Bueno, falta cultura de seguridad, pero no solo en los teléfonos. En España somos un país donde hacemos un uso masivo de las tarjetas Visa y, bueno, sabemos que se clonan y no solo las Visa, sino cualquier tarjeta de crédito son fáciles de clonar, te la clonan en la gasolinera, en el restaurante, y son muy pocos los sitios donde puedes ir en España y te traen el datáfono para que tú pongas la tarjeta, etcétera, ¿no? Todavía hay muchísimas tarjetas sin chip, sin PIN, que funcionan con la firma, etcétera. O sea, que es un concepto mucho más allá de solo los teléfonos móviles o la informática. Con el tema de los teléfonos móviles, es cierto que hay un montón de riesgos, la gente no conoce cuáles son los problemas de seguridad que tienen las aplicaciones y el teléfono en sí, y nos estamos encontrando con que la gente prefiere que sea cómodo y muy usable, ¿no? Que sea muy chulo, muy fácil de manejar, etcétera. La seguridad siempre es un engorro, algo muy incómodo, ¿no? De hecho, se ha dado una paradoja muy grande, y es que en todas las empresas los informáticos han tenido que adaptar los sistemas con los que estaba trabajando la empresa para que el jefe pueda trabajar con el iPad. Porque el iPad es muy fácil de manejar y él se entiende muy bien dando a los botoncitos, ¿no? Entonces, la paradoja entre seguridad y usabilidad parece ser que la ha perdido la seguridad y ha triunfado sin ninguna duda la usabilidad. También tenemos la noción de que el hacker, esa persona que se puede entrar en nuestro ordenador, puede sacar datos, es una persona muy preparada, que hay 4 o 5 en el mundo, que es muy complicado, que es gente que no sale de su casa, en fin, los 4 frikis, pero sin embargo, he leído que es más fácil de lo que parece. ¿Es realmente sencillo entrar en nuestros dispositivos? Bueno, entrar en los dispositivos, en el teléfono en sí, no es tan fácil, no es tan trivial, ¿no? Pero sí que se puede acceder a las comunicaciones que tiene el terminal, o si te instalas una aplicación es muy fácil robar esos datos. Hay que tener en cuenta que el término hacker no hace referencia al criminal, ¿no? Diferenciamos entre el cibercriminal y el hacker. El hacker es alguien que sí que tiene habilidades para poder entrar en el teléfono o para poder crear un sistema o para utilizar la tecnología mucho más de lo que estaba pensada la tecnología inicialmente. Pero en el tema de la cultura hacking, ¿no? Hablando ya en seguridad informática, no es algo oculto ni underground, que tengas que ir a un sótano y no tener vida social para hacerlo, ¿no? Hay conferencias, hay un circuito de conferencias por todo el mundo. Los mejores hackers o los que presentan las nuevas técnicas suelen ser doctores en informática o ingenieros informáticos de telecomunicaciones con mucha experiencia, que presentan sus papers y se publican, y hay cientos de conferencias por todo el mundo al año donde se hacen públicas todas estos estudios y estas herramientas. Puedes irte a internet y buscar en blogs, en webs, etcétera, y ahí se enseñan estas técnicas. De hecho, yo en mi blog enseño cómo entrar en los sistemas y cómo se tiene que proteger, y desde luego no estoy alentando a nadie a que sea un criminal, ¿no? Nosotros hacemos hasta concursos que llamamos o reto hacking o capture the flag, captura la bandera, que son competiciones de romper la seguridad de un sistema para para conseguir aplicar las técnicas y entrar dentro. Y esta idea que se aplica en el mundo de los hackers desde hace muchos años, pues la utiliza, por ejemplo, la OTAN o el ejército americano para formar a sus militares. Hoy en día, el ciberejército que está montando la OTAN o el ciberejército que tiene Estados Unidos utiliza las técnicas hacker habitualmente para saber cómo te puede atacar otro país y cómo tienes que defenderte, ¿no? O sea, que no es complicado, no es... vayamos por partes, no es complicado atacar a una persona normal o empezar a trabajar con temas de hacking. Evidentemente, cuando ya entramos a unos niveles de seguridad muy altos, donde el objetivo ya está aplicando muchas medidas de protección y muchas capas de seguridad, no solo a su software, sino a sus sistemas y a sus hábitos de uso de la tecnología, entonces sí que se necesitan habilidades especiales y grupos de personas con habilidades especiales, que existen, y son muchos en el mundo. ¿Y tendría que ver el sistema operativo que utilices? Parece que obtiene la fama de ello. El Explorer es un colador, el Mac es un poco más seguro. ¿Tiene algo que ver o no? Bueno, te acabas de hacer un fail en todas partes. O sea, el Mac es mucho más inseguro que un Windows durmiendo. Sí, claro. El Windows es mucho más seguro porque tradicionalmente has tenido muchos más ataques y está mucho más securizado toda la tecnología del sistema operativo. Lo que sucede es que la gente suele tener hábitos poco seguros, como descargarse 1000 movidas desde Internet y 1000 programas y al final infectarse. Pero Windows, un sistema operativo Windows bien gestionado, es decir, bien trabajado con él, es mucho más seguro que un Mac durmiendo. De hecho, en la comunidad de investigadores de seguridad, Mac, las medidas de seguridad de Mac en la última versión, en el Mountain Lion, está llegando a, todavía no ha llegado a ser Windows 7, todavía estaría llegando a ser Windows Vista en cuanto a medidas de seguridad. Windows pegó un salto cualitativo en cuanto a medidas de seguridad con Windows Vista. De hecho, fue uno de los problemas, usabilidad versus seguridad. Windows Vista era un sistema operativo muy, muy, muy, muy seguro. Y en cuanto a los navegadores de Internet, pues bueno, pues que tenga Internet Explorer el San Benito de que es un coladero, pues supongo que vendrá por el último fallo de seguridad que ha salido hasta en los periódicos y en la prensa. Pero es que la semana anterior hemos tenido de Java que ha atacado a todos y ha atacado a Chrome, a Firefox, a Internet Explorer. Pero es que Firefox ha tenido un montón de fallos. De hecho, es el navegador de Internet que más fallos de seguridad acumula, ¿no? O Apple Safari. Apple Safari acaba de sacar la versión 6.6.0.1 y corrige 37 fallos de seguridad, ¿no? O sea, que un poco es la percepción que pueda tener el usuario por vosotros, los medios de comunicación, y otra la realidad, ¿no? ¿Utilizar un sistema operativo puede ser más seguro o menos? Pues depende de quién lo esté administrando. Y también tenemos la sensación de que siempre, como el caso del doping y el ciclismo, siempre va por detrás la seguridad de las amenazas, de los ataques, siempre va como a rebufo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, sí, por supuesto. De hecho, esto es el juego del gato y del ratón, ¿no? Esto es como la peli de Batman, ¿no? Que aparece Batman y entonces tienen que aparecer malos, más malos que Batman, ¿no? Que es la historia. Es el juego del gato y el ratón. La seguridad ofensiva, que son los que buscan fallos de seguridad en el software, están trabajando para publicar nuevas técnicas, y cuando algo se demuestra que es inseguro, pues se aplica una medida de protección. Esto es como siempre ha funcionado la ciencia, ¿no? Primero se hace una hipótesis hasta que llega algo que demuestra que la hipótesis es falsa y hay que hacer una nueva hipótesis, ¿no? Pues igual en seguridad. Se instala un software, se piensa que es seguro y hasta que se descubren las vulnerabilidades. Por ejemplo, tener un sistema operativo con un software de hace tres años es que cualquier chaval le dé un botón a una de las miles herramientas de Internet y se cuele dentro, ¿no? Por eso es necesario actualizar constantemente el sistema operativo y actualizar constantemente las aplicaciones que tiene. Bueno, pues no nos dejas muy tranquilos. No se puede hacer mucho más, es que es lo que hay. Es así. Muchas gracias por habernos descubierto ese mundo que está ahí y que, bueno, que debemos tener un poco más de cuidado como poco. Como poco, un poquito más de cuidado, eso sí. Y cuidado, por cierto, cuidado con las wifis por ahí, que a veces vamos como vampiros en busca de sangre. Wifi gratis, gratis. No hagáis eso. Las wifis son peligrosas. Eso, cuidado, niños, las wifis peligrosas. Gracias, amigo. Nada. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Si son fieles oyentes de Galaxias y Centellas, sabrán que esta sintonía siempre nos lleva al espacio. Y si tenemos que hablar de temas relacionados con el espacio, con la astronáutica, tenemos que hablar con nuestro compañero Daniel Marín del blog Eureka. Bienvenido, Daniel, a Galaxias y Centellas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y debemos hablar de Marte, debemos hablar de Curiosity, porque es verdad y nos llama la atención que ahora que la NASA está muy orgullosa y vendiendo los éxitos justificados también de la misión Curiosity, después de que este robot se pare, no tienen mucho más que hacer. Los planes no van mucho más allá del Curiosity, décadas vista. Sí, hay dos sondas espaciales que están previstas, que una es Maven y la otra InSight, con lo cual a primera vista pues parece sí, que es bastante. Sin embargo, a largo plazo, dentro de 10 o 15 años, no hay absolutamente nada más planeado. Y de todas formas, esas sondas son sondas modestas, ¿no? Una misión avanzada como Curiosity o la que se quería lanzar, que era una misión de retorno de muestras, pues por ahora no hay nada, ¿no? Y es un problema porque la NASA no sabe qué hacer con Marte. No sabe qué hacer con Marte. No sabe qué hacer porque realmente el programa pasaba por la colaboración con la Agencia Espacial Europea en la misión ExoMars. Sin embargo, se retiró el año pasado y ahora mismo se ha quedado sin ninguna misión y la comunidad científica americana está presionando para ver si pueden lanzar alguna misión en 2018, aunque sea un orbitador, y en la próxima década concentrarse en el retorno de muestras, que es la prioridad, suponiendo que hubiese dinero. Por otro lado, Europa, claro, también tiene muchísimos problemas con ExoMars ahora mismo, ¿no? Claro. Y esto de hacer o mandar a Marte una misión, pues, con cierta repercusión o bastante ambiciosa, no es algo que se puede improvisar en un par de años. Ahí está, claro, hay que planificarlo desde claro, ya. Una misión de retorno de muestras, ya hay que empezar a planificar si se quiere lanzar en 5, 6 o 7 años. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que leíste o oíste algo de Curiosity? De Curiosity empezó justo después del éxito de los MER, a partir de 2003-2004. Empezó claro, ya a hablarse de un laboratorio. Primero se habló de un rover más grande, luego ya se le puso el nombre de laboratorio, MSL, y sería, Curiosity nació más o menos de forma oficial 2004 aproximadamente. Claro, casi una década para... Sí, hombre, de hecho tenía que haber sido lanzado 2 años antes, lo que pasa es que se retrasó por la complejidad, ¿no? O sea que ahora la NASA y menos la Agencia Espacial Europea no tienen planes a largo plazo con Marte. No, y es una paradoja porque es precisamente, digamos que ahora estamos en el cenit de la exploración marciana. Nunca claro, antes había conocido Marte tan bien, nunca antes había habido una nave tan sofisticada como Curiosity en la superficie, y en la órbita tenemos varias sondas espaciales, y sin embargo parece que ahora va a haber un parón si no se remedia, ¿no? Entonces de lo de llevar un hombre a Marte ni hablamos, ¿no? Hombre, tal, lo de Marte es un poquito lo que siempre se dice, como la fusión nuclear, ¿no? Está 40 años en el futuro, dentro de 40 siempre, años. Siempre está 40 años. Sí, lo que sí es verdad es que la comunidad científica ha propuesto que si la NASA al final saca adelante el cohete gigante, el SLS, pues con mucha suerte y también con mucho dinero se podría hacer una misión de no pisar Marte, pero sí enviar un hombre, bueno, una tripulación a Marte para recuperar una misión de muestras, es decir, muestras del suelo marciano que vayan a la órbita, y recuperarla desde la órbita de Marte. Si eso es viable desde el punto de vista político, ya es otra cuestión. Ya es otra cuestión. Hablemos de, no el futuro, el presente. Lo está haciendo muy bien la sonda Curiosity, está respondiendo a las expectativas que tenían, y lo último de esta semana ha sido pues encontrar, digamos, como unos cantos rodados, unos sedimentos de piedras redondeadas por la acción del agua, se supone. Sí, efectivamente, se supone. Es verdad que hay cierta polémica porque no hay mediciones directas, sino que es a través de la cámara, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso parece, todos los expertos coinciden en que es una evidencia de que por ahí hubo agua líquida, lo cual no es una sorpresa porque se eligió precisamente esa zona de aterrizaje porque era el, digamos, el se sabía que estaba en el cauce de un antiguo, bueno, más que río, de una corriente que había... recorrido de agua líquida Marte hace millones o cientos o incluso miles de millones de años, porque ya se veía desde las fotos de la órbita, ¿no? Entonces, bueno, no es una sorpresa en ese sentido, pero el descubrimiento sí que es importante porque ahora el cráter Gale, pues sabemos que hubo agua líquida y el objetivo sí, de Curiosity es saber si Marte fue habitable en el pasado, una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesarias, que hubiesen periodos de agua líquida, ¿no? Donde corriese el agua líquida por ahí. Pues Daniel Marín, nuestro experto de cabecera para temas espaciales, autor del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y llevarnos a Marte una semana más. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. En los últimos minutos de Galaxias y Centellas abrimos nuestra cúpula, nuestro particular observatorio, que como saben está dirigido por el astrofísico Oswaldo González del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Bienvenido, Oswaldo, a Galaxias. Hola, muy buenas noches. Bueno, por fin podemos dar una buena noticia. Siempre que hablábamos y anunciábamos una efeméride astronómica, decíamos, oh, pero en Canarias no se podrá ver, en el hemisferio norte no se podrá ver. Parece, si todo va bien, que el próximo año tendremos un cometa visible a simple vista. Sí, ya habíamos comentado y adelantado que en marzo probablemente tuviésemos un cometa visible con prismático, quizás rozando la visibilidad a simple vista, pero últimamente se ha descubierto, ha salido las noticias de que se ha descubierto un cometa, el 21 de septiembre se descubrió un cometa por parte de dos rusos, y se ha confirmado su órbita con observaciones anteriores sacadas, obtenidas del mismo cometa desde otro observatorio. Se ha confirmado su órbita y se predice que dicho cometa se va a acercar a finales del próximo año, el 28 de noviembre, a tan solo 2 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esa distancia es muy, muy reducida y va a ser, si todo sale bien, el cometa no se desintegra por el camino, sí, no ocurre nada drástico, que el cometa podría, en teoría, llegar a ser 15 veces más brillante que la luna llena. La cuestión, bueno, es que estaría muy pegada al Sol y no lo podríamos ver, sería de día. Pero probablemente al amanecer de final de noviembre y de comienzo de diciembre del próximo año, tengamos un cometa y una cola espectacular asomando al amanecer antes de que salga el Sol. Ya iremos hablando sobre este cometa, se trata del C12 Ison, S1 Ison, y será el cometa del año. Normalmente los años en que hay un cometa muy muy brillante, como puede ser este, se le denomina ese año el año del cometa 2013. Probablemente el próximo año tengamos un cometa súper brillante y que no nos va a defraudar por completo. Pero 15 veces más brillante que la luna llena es muchísimo. Creo que es más brillante que el Hale-Bopp, el Yakutake, todo. Sí. Bueno, el Yakutake, el Hale-Bopp, que eran los cometas más brillantes que recordamos, se quedarían cortísimos comparado con esto. No va a pasar cerca de la Tierra, eso hay que decirlo, va a pasar cerca del Sol, pero tan cerca del Sol que probablemente se desintegre y no sobreviva a ese paso. Pero seguramente a final de noviembre veamos una cola asombrosamente grande y brillante. El núcleo del cometa tan solo será muy muy muy brillante justamente ese día, pero estará muy pegado al Sol, hay que decirlo, pero los días anteriores y posteriores veamos un gran espectáculo sobre el cielo este, el cielo del amanecer, justamente antes de que salga el Sol. Vaya año de cometas, porque es cierto que no tiene nada que ver con este cometa que en principio se va a acercar al Sol en marzo. Tendremos otro antes en marzo, no, sí, tan espectacular. Sí, no, tenemos uno en marzo, un cometa que ya se sabía que iba a pasar, este es recién descubierto, ¿no? Y en marzo vamos a tener un cometa durante la mitad de marzo, la segunda semana de marzo, un cometa bien visible, en este caso en el horizonte oeste, más cómodo de observar al anochecer, pero que no va a ser tan brillante y espectacular como el segundo, pero con unos prismáticos nos podemos ir preparando para la observación del gran cometa del 2013 a finales de noviembre. Vaya amanecer con un cometa de ese tipo. Sí, ya me imagino las autopistas cuando vamos al trabajo, que siempre vamos de madrugada y todo el mundo mirando el cometa en vez de estar mirando los coches que tenemos delante. Vale. Pues Oswaldo González del Museo de la Ciencia del Cosmos de Tenerife, en La Laguna, muchísimas gracias por habernos ya puesto los dientes largos de cara al 2013 con la visita de estos dos cometas en marzo y en noviembre. Muchísimas gracias, amigo. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Hoy hemos hablado de la historia de la investigación del cerebro. Les hemos puesto en alerta respecto a la seguridad informática. Hemos contestado la pregunta de un oyente. Hemos sabido que nos van a visitar dos cometas en el próximo año y que el futuro de la exploración marciana no está muy clara.